para es a mis pies, no a mi cabeza. Claro que pasa por la cabeza, pero no se queda ahí, ¿verdad? No se debe quedar ahí. Muy bien. Bienvenidos los hermanos que han llegado ya de último. No sé si ya están todos, me parece que faltan algunos, algunos otros que estaban en lista, no los veo. Parece que vinieron algunos hermanos anoche, hermano Biani, hermano, ¿quiénes más vinieron? Levanten las manos que vinieron ya en la noche, que no estuvieron anoche. Bueno, como no les puse los nombres a todos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. El tabernáculo de Moisés, he estado recibiendo algo sobre él, más de lo que ordinariamente se recibe, porque eso es un estudio que es largo, ¿no? Pero voy a compartir con ustedes algo más de esto en tres comparaciones: la comparación de Esther, la comparación de la familia de Betania y la comparación del servicio, de la actividad en el tabernáculo en otro ángulo. Pero vamos a empezar por la comparación de la familia de Betania. Nosotros tenemos que recorrer toda la extensión del tabernáculo para poder llegar al lugar santísimo. No hay respuestas espirituales perennes o perdurables que no se reciban en el lugar santísimo. Nunca va a haber una bendición completa sino en el lugar santísimo. Parece que en la antigua economía estaba velado eso al pueblo, y el pueblo solo recibía de lo que el sumo sacerdote recibía en el lugar santísimo, y eso que una vez al año, porque los cuerpos de estas figuras no estaban preparados para permanecer en el lugar santísimo. Eso indica que mientras estemos en este tabernáculo corporal no vamos a tener la plenitud de nada, ni aún en el lugar santísimo, porque no porque no haya plenitud en el lugar santísimo, sino porque es una entrada temporal. Hasta que estemos glorificados, la estancia en el lugar santísimo será eterna, y hasta entonces va a haber una bendición plena y eterna, que es la meta. Dios no hizo al hombre para que medio viviera, ni mucho menos viviera menguado como vive. Lo hizo para que tuviera plenitud y eternidad. Pero noten ustedes que desde que se fundó la raza humana, propiamente la nuestra, la adámica, la raza roja, no hay sino un plan bien determinado. ¿Por qué Adán? Voy a permitirme correr un poquito hasta los tiempos de Adán antes de entrar al tabernáculo. ¿Por qué a Adán no le dieron definitivamente todo? Porque esta tierra, para los Adanes, es de prueba. Es un lugar intermedio, porque no es definitivo. Todo lo que no es definitivo es intermedio. Se combate mucho eso de los lugares intermedios porque no los entienden todos. Entonces, ¿por qué Adán, si no por figura, no le dieron el paraíso eternamente? ¿Por qué le regalaron el paraíso, pero lo tenía que conservar? ¿Por qué la estancia en el paraíso tenía que ser a base de obediencia, pero no la entrega del paraíso? entrega el paraíso fue por gracia. Porque así es, la salvación es por gracia, pero la permanencia en la vida abundante es por obediencia. No va a haber nadie en desobediencia que pueda decir que está plenamente satisfecho. Adán perdió el paraíso por desobediente. Nunca lo recuperó en vida. Como el paraíso estaba preparado para ser una burbuja eterna, no podían matar a los desobedientes adentro del huerto. Por eso los echaron, porque adentro no los podían matar. Vedaron el árbol de la vida para que no tuviera vida, sí, después del pecado, pero tenía que estar yendo, frecuentando el árbol de la vida, porque no tenía eternidad. Aunque estaba en comunión con Dios, no tenía eternidad. La eternidad iba a depender de la posición que adoptara en la comunión con Dios. Desdichadamente para nosotros y para Adán, la comunión se perdió al caer en pecado y se fue a esconder detrás de un árbol. Esa es la primera fobia humana, el primer rechazo que hay para el Creador, porque le tienen miedo al Creador. ¿Por qué Adán salía a gozarse con el Señor antes de la caída? Porque había comunión. Y mire usted que a veces la bendición aún sigue después de la obediencia, después de la desobediencia, pero no la comunión. Todavía estaba en comunión con Dios antes de la caída. Perdió la comunión, ahí estaba el paraíso todavía. No lo habían echado, pero ya no lo disfrutaba. Hay mucha gente que se equivoca pensando que porque le queda alguna prosperidad está bendecido. Pero si no tiene comunión, no le vaya el sabor a eso. Porque la bendición de Dios es la que realmente enriquece. Por eso es que Cristo dijo de sus propios labios: ¿qué dará el hombre cuando pierda su alma, habiendo ganado todo lo del mundo? Porque la verdadera vida es la comunión. Estábamos conversando en sobremesa con los hermanos que les tocó en turno estar conmigo, que nosotros no podemos tener vida abundante sin devoción. Al no tener devoción, ¿sabe qué quiere decir? Que no se tiene vocación. Como no tiene deleite el pintor que no es pintor, pero lo ponen a pintar. El deleite es del que no lo ponen a pintar, sino que no puede dejar de pintar, porque es su vocación. Entonces tiene deleite en predicar, en este caso, ¿verdad? Deleite en cantar, deleite en reunirse, deleite en estar en retiros. Deleite, no compromiso, ni mucho menos obligación. En el atrio del tabernáculo vamos a poner a Lázaro, hermano de Marta y María. Estamos hablando de la familia de Betania ahora. En el lugar santo vamos a poner a Marta, y en el lugar santísimo vamos a poner a María. Bueno, para hacer la comparación con Esther, en el atrio vamos a poner a Esther clamando en polvo y ceniza, rasgando sus vestidos por la angustia de su pueblo. En el lugar santo vamos a poner los ayunos y el clamor intenso de Esther, después de saber la tragedia que iba a haber en su pueblo. Y en el lugar santísimo la ponemos a Esther de gala, gozándose con el rey. Ahora, las comparaciones las vamos a hacer así. Por ejemplo, en el atrio se muestra el báculo de madera del pastor buscando ovejas. Más que vara es el báculo, que la oveja amontada la levanta, pero se ve la madera del báculo. Ese báculo es quebrable, es un báculo frágil, como lo fue el pastor, abofeteado, amarrado, muerto. Es el báculo. En el lugar santo es la vara, la vara que corrige, la vara que ordena, la vara que golpea correctivamente. Y en el lugar santísimo es el cetro de oro, el rey. Las tres fases de Cristo. Bueno, veámoslo. Entonces, Lázaro, para ir de arriba abajo, Lázaro, porque son dos comparaciones y una tercera que somos nosotros, o Marías, o Martas, o Lázaros, o Esther clamorosa y angustiada, o Esther buscando la salvación de su pueblo, o Esther de gala. Pero solo la Estercita de gala, o la María que conmueve al Señor, son los únicos que logran. ¿Qué consiguió Esther? En su primera fase, la mitad del reino. Hasta la mitad del reino se doy. Pero ya en la otra fase final eterna es el reino completo, porque somos coherederos. No quiero revolverlo. Entonces, Lázaro, miremoslo en el atrio. Lázaro es objeto. Por supuesto, las tres, Lázaro, Marta y María, son objetos del amor. Sin el amor no hay nada de Dios. Pero quiero que note una cosa. ¿Qué movió en el amor, por supuesto, al Señor hacia Lázaro? Misericordia, lástima, compasión. El Señor llegaba al atrio de esta familia y ahí estaba Lázaro, y salió huyendo, evasivo. Mire, hermano, cuando ya empezamos a ver a la gente evasiva a las demandas de Dios, están en el atrio y en la orilla, ya para, porque el atrio es un lugar de paso, en el atrio es un lugar de llamado. Ahí en el atrio están los llamados, solo en el lugar santo y santísimo están los escogidos. Ahora, muchos llamados, pero no todos entran, ¿eh? Entonces Lázaro está ahí. Ya viene el Señor a regañarme, ya solo quiere que viva para él, ya solo cree que solo para él tengo tiempo, yo tengo que trabajar, y se iba a la oficina, ¿eh? ¿Qué señor ni qué señor la oficina? O no sé qué, a dónde iba. Pero la idea es evadir al Señor con cualquier pretexto. Estoy muy ocupado, estoy muy cansado, estoy muy próspero, estoy bueno. Por eso es peligroso. Y acuérdense que los tres son del Señor. Lázaro inclusive. Peligroso cuando nosotros no tenemos anhelos del Señor. Estamos en el atrio. No avanzamos. ¿Cómo sentirá el Señor aquellos que solo para predicar abren la Biblia? ¿Cómo sentirá el Señor aquellos que solo para exhortar cogen un versículo y no se deleitan? Lázaro oía al Señor, ¿qué tal? Señor, ya nos vemos. Ahí no hablaba con él, pero no se nutría de él. Bueno, Señor, ahí nos vemos otro día, yo tengo que hacer, ahí nos vemos, y se iba. Cuando no hay deseo de alimento, pues no hay apetito, el Señor no va a dar comida. Hermano, el apetito lo hizo Él para comer. Por eso, en la fiesta de las bodas de su hijo, de aquella parábola, solo los que tuvieron hambre entraron a comer. No importaba que estuvieran mutilados. No importaba que no supieran comer. No importaba nada más que solo que tuvieran hambre. Ahora, es muy interesante que a raíz de esa parábola, pues, yo quiero hablar de todo porque no los veo cada no sé cuánto tiempo a ustedes. Entonces, mire, ¿cuál fue la cólera del rey que no llegaron los primeros invitados a la fiesta del hijo? La cólera fue porque aquellos fueron seleccionados para ser invitados y no llegaron. Los demás no fueron seleccionados. Venga, todo el que tenga hambre. Ahora note, seguramente aquellos que no llegaron se enriquecieron de él, del rey, y cuando ya estuvieron saciados, ya no les importó la comunión con el rey. Eso quiere decir que el que no le importa la comunión es que solo quiere lo que le dan y no al que les da. Eso quiere decir que cuando hay desgano, revises, hermano, es mejor que se revise a tiempo, y es mejor que desocupe el lugar y se lo dé a otro, porque se lo van a demandar, porque aquellos que habiendo sido invitados, seleccionados, ya habían querido otros tener ese privilegio y no llegaron, jamás se sentarán a mi mesa. Dice que la oportunidad como que pasa muy rápido. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado quiere decir que va a haber momentos en que usted va a salir corriendo detrás de él y no lo va a alcanzar, porque lo estuvo llamando y no llegó. Lázaro llamó a compasión al Señor y a misericordia y a lástima. El Señor tuvo que usar un proceso muy fuerte, aunque estaba con el báculo, no aceptó el báculo. Entonces sacó la vara porque lo amaba, y estoy hablando de vara correctiva. En este caso de Lázaro, la vara correctiva lo llevó hasta morir físicamente. Quiere decir que hay cortes, como en la Santa Cena, que son correctivos, aunque sea muerte física. En el caso de Lázaro, pues regresó, ¿no? Pero en caso de muchos, no regresan. ¿Y a dónde se fueron? Saque sus propias conclusiones. Pero Lázaro volvió reciclado, arreglado, porque usaron vara correctiva. Por eso dice la carta a los Hebreos: conténtate hasta cuando te dan vara, porque por lo menos eres hijo. Por lo menos. Por eso David decía: pero Señor, me está cayendo por todos lados. Entonces, cuando entendió que caerle a uno, la vara del Señor es que está ocupado en uno, dijo: dame, seguime dando, Señor. Cuando no te cae vara y te pretendes hijo, eres bastardo. Porque qué padre no corrige, dice, a su hijo. Oh, gloria a Dios. Qué lindo la chura. Sale el pastor a ver dónde hay ovejas. Ese es el atrio de los evangelistas. Los Lázaros, que están casi al borde de la muerte, dan lástima. A mí me llamó la atención bastante cuando leí que la multiplicación de los panes no fue tanto por darles de comer el Señor, porque claro, tenían hambre las multitudes, sino porque tuvo compasión, porque no tenían pastor. Me llamó la atención porque yo creí que era por hambre, que era darles de comer solamente. No, era porque el estar hambriados era porque no tenían quien les diera. Y esa es la responsabilidad de nosotros, porque fueron los discípulos que le dieron, ¿no? Por supuesto que primero se le dio el Señor. Por eso es ridículo, ridículo, que haya ministros que quieran dar pan sin que se los dé el Señor. ¿Qué van a dar? Bagazo. ¿Qué van a dar? Pan mohoso, que intoxica a los oyentes. Por eso es terrible subir al altar de la predicación. Estoy hablando con ministros sin nada. Es pecado. Es como que a tu hijo le dieras, en vez de leche, le dieras agua, y lo engañas, le pones color al agua. Con ponerle color al agua no te va a engordar el muchacho, porque no toma leche. Le tomas el pelo que todavía no tiene. Un ministro en el altar que ni siquiera tiene el trabajo de ir a prestar pan para dar al amigo que llegó a pedirle, es deleznable. No te subas a predicar para ganarte el pan diario. No ocupes un púlpito, porque al fin y al cabo te pusieron ahí. ¿Que eso sería peor? Que no hacer nada. Hacer algo mal hecho es peor que no hacer nada. Tomémoslo, hermano. Eso va para todos, inclusive para el que habla. Yo no estoy señalando errores en ustedes. Estoy señalando de parte del Señor los errores que tenemos nosotros. Pablo temblaba cuando tenía que dar la palabra. ¿Por qué? Si era un erudito, si era un disertador de masas, si era un líder. Él temblaba porque tenía que dar pan del cielo y no se sentía capaz de darlo si Dios no se lo daba. Tiemblo, decía, porque no quiero que hable Pablo, yo quiero que hable Dios. A veces ocupa la tribuna tanto Pablo que ya no habla a Dios. Levante su mano derecha. Cójalo. Cójalo. Esas son las lecciones del atrio. Entre otras. Gloria a Dios. Amén. Esther, que sería la comparación en el atrio, buscando el reino, concursando en belleza, da lástima. Solo que quiere vivir de su cara bonita. Y realmente el rey no le escogió por su cara bonita. Le escogió porque pues, se parecía a Basti. Y estaba enamorado de Basti, la apóstata. Y la tenía que sustituir sin dejarla de amar. Pero Esther era ridícula y la pobrecita, hasta era huérfana y toda, saber cómo. Pero en el atrio no había entendido el plan. Ella creía que por su belleza iba a estar en el trono y para verse en el espejo del salón de los espejos. Y en eso vio que había tragedia para su pueblo. Compasión en el hacho. Si hubiéramos visto a Esther, tenía sus galas, pero no las galas del cetro, las galas del coqueteo, las galas de bien arregladita para que el rey se enamorara de ella. Esa no es la gala que yo estoy hablando. Yo quiero hablar de la gala número 3, la del lugar santísimo. Estoy comparando. Entonces, miremos Lázaro y Esther en el atrio. Aparecen. Le tienen que decir: intercede por tu pueblo, Esther. No puedo morirme. Y miren cómo salen. Ese es Lázaro en Esther. Y Esther en Lázaro. ¿Cómo se ve usted, cómo me veré yo en el lugar del atrio? ¿Tengo compasión? ¿Voy por los que necesitan o me importa un comino? Probablemente no tenga el corazón del evangelista. Pero ese es el lugar de extracción de la masa para dentro del tabernáculo. No lo va a hacer de Marte o de Saturno. Ahí en el atrio están. No les exijas. Míralos con compasión, porque son perdidos buscando una puerta. El evangelista ideal es aquel que anda orientando en el atrio a los Lázaros y a las Esteres para que entre. Por tan bonita la figura del pródigo, que lo vistieron en vez de lo apalearon, ¿verdad? Cuando regresó. Ahí están regresando muchos pródigos en los atrios. Bueno, ya una vez pasado el periodo atrio, vamos a ver el lugar santo. A la luz de las dos figuras y nosotros la tercera, aplíquesela. Marta. En el lugar santo es lugar de servicio, ya escogidos. No es cualquiera, ¿no? En el atrio es cualquiera. En el lugar santo, porque aquí son llamados, en el lugar santo, son escogidos. No todos eran sacerdotes, hermano, en la antigua economía, solo Leví. Entonces eran escogidos, y escogidos por nacimiento. No podía uno de Zabulón, uno de Neftalí, uno de Leví. Eso es para explicar que nosotros fuimos escogidos antes de nacer al sacerdocio. El marcaje de las ovejas de Jacob, antes de ser dadas a luz. Eso nos marca para ser de las ovejas de Jacob o de las ovejas de Labán. Aquí están los ancestros. Ahí está. Que si yo le pregunto a usted, mi querido ministro, cuando empezó en el ministerio, pues fíjese que en el año... No, usted empezó antes de nacer. Lo que pasa es que se le vio un aire con remolino ya en el año tanto, ¿cuánto? No somos casuales, no somos hojas al viento, somos tabulados micrométricamente desde a saber cuándo. ¿No se siente importante usted así? ¿Por qué le echaron el ojo a usted y está en la línea? ¿Por qué no el de enfrente, el de allá, el vecino? ¿Qué miraría Dios? Aquí viene el gran misterio. ¿Qué podía haber en Marta? ¿Qué podía haber en Lázaro? ¿Qué podía haber en nosotros? Si yo todavía me vivo preguntando, ¿y por qué me llamaría el Señor? Habiendo tantos mejores, 7,000 más por cada uno. Hay 7,000 más. Mira, todos somos necesarios, pero no indispensables. No se sienta la mamá de Tarzán, porque no va a ser ni la mamá de la chita. No nos sintamos demasiado, hermano. Si la sabiduría de Dios hace que reconozcamos nuestros límites, hasta dónde llegamos. ¿Pero quiénes creen que llegan a Saturno antes de volar? No llegan, pero ni a la vecindad, ¿no? Bueno, Marta, servidora, amada, servicio al Señor, no al mundo, al Señor. La comida era para el Señor. Lo que hacía, las vueltas de Marta, eran para el Señor. Así que no estamos hablando de cuando no servimos ni al Señor. No, cuando le servimos. Pero solo eso hacemos. El Señor, más que servicio, quiere entrega. Mejor obedecer que los sacrificios. Marta, en muchas cosas te ocupas. Por eso es peligroso, hermano, y le doy la alarma, cuando un ministro llamado al altar vive solo en las oficinas de administración, de administración. Peligroso. Es una evasiva que no le va a dar fruto. Yo sé que hay muchos ministerios que se ocupan 90% de la oficina, y usted creía que 10%, no, ni el 10% le dan al Señor, ni el diezmo. Se ocupan de otras cosas, salen a descansar de la oficina, salen a ver cómo se distraen, porque es bueno distraerse. ¿Y qué le queda al Señor? Si te quitara el ministerio, ¿qué queda del Señor en ti? Vacaciones y esto y el otro. Mejor no sigo porque se enojan. Marta, no te he dicho que una cosa te es necesaria. Óyeme. Si Marta hubiera sabido o hubiera entendido que era mejor oír las grandezas de los misterios del cielo en el único que los podía dar, no hubiera hecho comida para el Señor y hubieran ayunado los tres. Ah, pero que había que comer. Lo que creo que la que tenía hambre era ella, pero de comida en la tierra. Y pasaba, y pasaba. Y lo peor de esta gente martiana ¿sabe qué es lo peor? Que no solo se pierden ellos los mejores bocados del cielo, sino que se enojan contra los que los están aprovechando. Ah, Señor, ya me cansé de ver a Marta ahí sentadota. O que digo a María, ¿verdad? Sentadote, no me ayuda. El humanista, el cristianoide que hay ahora abundante, cree que vale más estar dando vueltas y vueltas y vueltas, aunque sea para los pobres, ¿verdad? Los pobres ellos. Que sentarse a las devociones. Según ellos, es perder tiempo cuando usted entorna los ojos y se mete en el cielo. Que si hubiera tenido esa filosofía Juan el teólogo, solo nos hablaría de Patmos. Pero menos mal que se levantaba de Patmos y subía al cielo sus devociones. Pues bajaba como, ay, si soy prisionero. Tan lindo que estaba allá arriba, pero lo bajaba. A la hora del pan y el agua, que era lo único que comía. A la hora de tener que estar pensando en mi familia, dónde estará, y mi gente. Y después se la robaba otra vez. Apocalipsis, mirando el cielo. Pero los ministros martianos son patmotianos. Solo de amarguras hablan. Solo de la isla de Patmos. Usted leería el Apocalipsis si solo estuviera la descripción de todas las peripecias de Pablo, de Juan en Patmos. Me daban pan mohoso, me daban agua, me pegaban, no me lanzaban a ver, me dejaban tirado. Eso sería el Apocalipsis. Pero Juan le habla de Patmos porque al fin y al cabo estuvo ahí, pero le habla más del cielo, ¿no? Le damos un aplauso al Señor. ¿Cómo nos vamos ubicando? ¿Lazarianos o lazaretos o martianos? O como Esther en harapos, o como Esther coqueteando. Cuando estaba el concurso bueno, pasemos a Esther en el lugar santo, cuando estaba ya elegida, escogida, le ponía la cara al rey porque creía que por la cara la había. Sabe que se ponía la ropa de Basti y todo, y el rey vio el montón de gente de concursantes y dijo, ahí está Basti, esta, dijo. Ni le vio la cara a Esther. Y Esther estaba ahí modelando. Cuando hay ministros coquetos en ese sentido, poniendo su figura, son Estercitas en el tiempo de la coquetería. son sauritos, sauritos hermosos de rostro, se parecen a los nefilim. ¿Sabes por qué? Porque los nefilim quiere decir hermosos que hacen caer. Cualquier parecido es mera casualidad. Respire hondo, hermano. Yo ya me estoy ahogando de todo. Bendito sea el Señor. ¿Está comiendo? Levante su mano derecha. Danos más, Señor. Danos más. Danos más. Ok. Baje su mano. Solo en el lugar santo se sirve. Pero el Señor no nos llama solo para quedarnos en el lugar santo. Los del atrio son los llamados. Los del lugar santo son los escogidos. Pero los del lugar santísimo son los de la alcoba. Los amados, los amigos, son los únicos que van a probar del cetro. Está bueno servir, hermano. Si no hubiera servidores, no habría tampoco gente en el lugar santísimo. Pero son como turnos. No va a estar usted todo el tiempo sirviendo. Por eso es muy bueno cuando se abundan los servidores, turnarlos para que hagan de Marías también y no solo de Martas. Si usted ha pensado en poner, digamos, 10 diáconos, 10 diaconisas, ponga 5 en servicio y 5 oyendo. No que se queden en casa descansando, no, oyendo. Porque el mejor descanso es oír. Oír. Lo que pasa es que a veces no hay remas, entonces ¿qué van a oír? Cuando uno no va mucho a la mesa, o es que está muy mala la comida, o es que está muy malo el apetito. Y a lo mejor se tiene uno que cambiar de restaurante o de hotel. El de aquí está muy bueno. Por si hay oyentes por ahí. ¿Cómo me gozo verlos, hermano? Déjenme que respire un ratito porque esto está grueso. Esto me lo dio el Señor hoy en la mañana. Para que los diera a ustedes. Ya tenía algunos visos por ahí, pero me dijo, habla de esto. Aleluya. Si el Señor quisiera servidores, nada más, tiene mejores que nosotros los humanos. Tiene ángeles que le sirven al rayo. Así que no se apure mucho, que nunca va a correr como los ángeles. Él quiere adoradores. La élite, los electos de Dios, son los adoradores, hermano. Fíjese que el Hijo anda buscando odres viejos para hacerlos nuevos en el Espíritu. Y el Padre, adoradores. ¿Cuántos adoradores habrá? ¿Se deleita usted levantar las manos? Si no, no es adorador, es levantador de manos. Pero también ahí en la calle le sacan una pistola y levantan las manos. ¿O no es? ¿Se deleita usted levantar las manos? Eso es diferente a que le pregunte, levanta las manos. ¿Se deleita levantar las manos? es adorador. Se deleita en orar, es adorador. Se deleita en predicar, está adorando. Si no tiene ese sabor, pues está haciendo ejercicios aeróbicos, como cuando estamos ministrando sin poder, lo único que hacemos es despeinar a la gente y le hacemos la cabeza así, es lo único que le meneamos. Bueno, Marta, las muchos quehaceres te ocupan para perder lo principal. Que le hubiera dado 5 minutos el Señor como María, ¿verdad? A usted, y a mí, ¿a qué le hubiéramos preguntado, man? Y Marta papaloteando en la cocina, y Lázaro a saber por dónde. Por eso tuvo que oír Lázaro en el Seol, mejor todo lo que no oyó aquí. Ahora bien, en el quehacer del Señor, no, por favor, no nos ocupemos tanto como para no tener una mirada para el Señor. ¿Qué le diría a su esposa si usted es en casa? Todo lo hace, menos que ella sienta el afecto suyo. ¿Qué le diría? O viceversa. La señora le tiene la casa que es un espejo, pero ni lo alza a ver a usted. Pues tiene una servidora, ¿verdad? ¿Por qué no decir una sirvienta? El Señor quiere comunión. Creó al hombre para comunión eterna, no para servicio. El servicio es de gratitud. La comunión es un deleite. Oh, Señor. ¿Dónde, Esther? ¿Dónde María cogió el cetro? En la comunión, el lugar santísimo. ¿Por qué Marta no le arrancó virtud al Señor y le dijo lo mismo que María? Pero note una cosa, Marta llegó a Jesús cuando llegaba a ver a Lázaro, al muerto. Marta llegó a Jesús, no la llamó Jesús. María llegó cuando él la llamó. Por eso conmovió al Señor. Como que hubiera llegado, llegó Marta, ¿eh? Le dijo lo mismo. Si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Entonces, Marta llegó, pero el Señor quería hablar con María, con la que hablaba siempre. Llega la otra y dice, no, tú no me oyes, yo no te oigo. Llámame a María. ¿Cómo se pondría Marta? Llegó, pero así, mire, porque son muy vidriosas esas gentes. Y llegó y le dijo, María, ahí te llamo. ¿Qué cara le pondría, eh? Y María salió calladita. Y le dijo lo mismo. Y conmovió al Señor. ¿Sabe dónde? Marta le habló hacia el rostro. Señor, si hubieras estado aquí, hasta con voz de pastor se lo dijo. ¿Se ha fijado usted que uno hace voz de pastor en el púlpito? Yo antes, cuando estaba en la profesión y me llegaban muchos pastorcitos, me caían mal. Antes que estaba en el escritorio. y yo los reconocía por el hablado, fíjese. Ah, este es pastor, decía yo. El habladito. Fíjese que me duele el estómago. ¿Sabe por qué lo convoyó María? En primer lugar, porque el Señor quería hablar con ella. En segundo lugar, porque le habló a los pies de Jesús. No le estaba reclamando, solo le estaba diciendo: Señor, llorando, yo no te entiendo, Señor. No te entiendo, pero te creo y te quiero. Y se conmovió el Señor. ¿Contarán las lágrimas? ¿No vio las lágrimas de Ezequías? Ay, tan emocionantes, tan emocionales, tan sensibleros. ¿Cómo así? Depende. Depende si son lágrimas de Halloween. O son lágrimas, gracias hermano, o son lágrimas de cocodrilo o de plástico, o son del Espíritu. María se tira a los pies. No comprendía por qué no había llegado a sanarlo, igual que Marta. No comprendía por qué lo dejó morir. No comprendía por qué no llegó al velorio. Hasta los fariseos llegaron. No comprendía por qué no fue al entierro. Pero esperaba. Por eso los que somos discípulos a ese nivel de Cristo, le creemos a Él todo lo que dice. Pero esperamos en todo lo que hizo. Si no, no estamos completos. A Marta le dijo: yo soy la resurrección. A María no le tuvo que explicar mucho, porque ya lo había oído y creído. Sí, era lo que platicaban en casa. Entonces María dijo: yo todo lo que Él me ha dicho, yo se lo creo. No lo entiendo, pero se lo creo. Y ¡bum!, viene la resurrección de Lázaro. Solo levantamos muertos, solo se levantan los muertos cuando Cristo se conmueve. Por eso no hay pecador que se arrepienta con nuestras predicaciones, a menos que Cristo lo conmueva. No va a creer usted que sus sermones están convirtiendo a mucha gente. Ya le conté, creo que anoche, creo que fue, aquel que llegó corriendo, el único que aceptó no sé cuánto, 8 días de campaña, le aceptó solo uno. Y entró corriendo, quebrado, del fondo del salón, el predicador, enamorado de sus sermones. Él era el más enamorado de sus sermones. Ah, le dice: vaya hombre, me salvó usted la noche, porque... ¿Y qué fue lo que más le gustó de lo que yo dije? Yo no oí nada, dijo el cliente. Yo vengo de afuera de la calle y me tocaron allá y entré. Y el otro se había pasado toda la noche haciendo su bosquejo. ¿Qué le viene a la memoria, hermano? Ay. Esther, María se parece en el lugar santísimo, pero pasaron por las otras fases, ¿no? Y María podía hablar con Cristo así en el lugar santísimo porque había pasado por el atrio y por el lugar santo. Así que no estamos exceptuando esos lugares, pero no se puede quedar ahí. Ojalá se pudiera quedar en el lugar santísimo. Los coherederos con Cristo, o sea, herederos de todo, son solo los que se sienten con Él en su trono. Repito, solo las Marías se van a sentar en el trono. Las Martas y los Lázaros van a ser de la familia. Pero no del trono. ¿Quiere que le dé la cita? El que venza se sentará conmigo en mi trono, como yo vencí, dijo Cristo, y me senté en el trono de mi Padre. Eso se llaman reyes. Por eso es el mal, será rey de reyes y señor de señores. Es otra categoría. Por eso no todos van a ser reyes en el reino, aunque todos sacerdotes. La meta de la soberana vocación es heredarlo todo. Pero hay que recorrer todo el tabernáculo. En el atrio pretenden toda la bendición muchos, o la pretenden en el servicio, se reventaron todo el día. Y es en el lugar santísimo, es en la comunión plena donde están los diálogos. La Shekina era real solo en el lugar santísimo. Por eso en el atrio alumbraba el sol de la razón, en el lugar santo la luz del aceite en el candelero, solo en el lugar santísimo. La Shekina. O sea, los diálogos son en el lugar santísimo. Ahí hablaba Dios con Moisés. Por eso hablaba siempre con Cristo, porque dice que siempre estaba en el lugar santísimo. Por eso fue que se asustó Zacarías, porque le hablaron ocasionalmente en ese lugar, en el de la proximidad del lugar santísimo. Quiere decir que antes, ¿cómo oficiaría? Por pura rutina, ¿no? Y de repente un ángel y esto y el otro, y se tardó y hasta se quedó mudo del susto. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a las devociones, sino a los trabajitos rutinarios. Tengamos mucho cuidado con la rutina, hermano. La rutina nos enerva, la rutina nos pone, nos embota. La rutina, como cae mal la rutina. ¿No se ve usted que aunque sea para cambiar de posición hace uno algo? Porque quiere romper la rutina. Si está mucho sentado, malo. Si está mucho parado, malo. Hay que romper la rutina. Y las Martas ya se quedaron en la rutina. y los Lázaros en peligro, y las Marías conmoviendo al Señor con diálogos de lágrimas. Cierra sus ojos. Oh, es alabanza. Oh, relevida madre, chingada. ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está? Seamos sinceros. No estaremos regresando al atrio, o nunca hemos salido del atrio. No estaremos en el lugar santísimo del en el santo del servicio, nada más. Porque si estás en el lugar santísimo, tu deleite no tiene fin. Tu deleite será tu paga. Ya ni siquiera vas a esperar el cielo, porque el cielo lo tienes ahí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tienes tú alguna alabanza, algún deleite en este momento con el Señor? ¿Estás probando el lugar santísimo? Quédate ahí para que te alarguen el cetro de oro y te digan: ¿qué me pides? Te daré hasta la mitad del rey. Para que lo compartamos. Por eso los panes de la proposición 6 se elevaban y 6 se quedaban. 6 para nutrir al cielo, 6 para nutrir al hombre, al sacerdote. Ni siquiera al pueblo, al sacerdote. Pero cuando hay hambre como la de David, sin ser sacerdote, se comió los panes de la proposición. Porque tenía hambre. Si tú no tienes hambre, no te vas a comer, pero ni los panes que no hay en el atrio. Si no tienes hambre, si no tienes anhelo, si no tienes deleite en esto, qué tortura, ¿verdad? 28, 30 años de tortura masoquista. No se aguanta. Pero dice el Señor: mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque es de amor. Qué corta es la vida con la que amas, qué larga es la vida con la que no amas. Qué tediosa, qué triste. ¿Quién se casa con el Señor para no vivir con Él? ¿Quién se casa con el Señor solo para pedirle prestado para vivir? ¿Quién se casa con Cristo y no comparte sus glorias?